de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, un programa de Radio Crash en la 105 de la FM. Yo soy Carlota y te voy a acompañar en este espacio. En este programa vamos a hablar sobre las olas de calor marinas, el cambio climático, con José Manuel Rico Ordas, catedrático, biólogo marino de la Universidad de Oviedo. Y además vamos a hablar también de los incendios. Todo aquí en Radio Crash, en este espacio. Acompáñame una horita. También vamos a tener música de y que será sorpresa, os lo dejo en incógnita. Así que vamos con ello. Emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. La meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambia las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que cambie el mundo, que cambie el planeta. Hoy en Oceánica Podcast tenemos a José Manuel Rico Ordas, catedrático de la Universidad de Oviedo, biólogo y codirector de la Cátedra de Cambio Climático. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues nada, te conocí en el aula de mar, en el Salinas Surf, en el Surf Music and Friends de Salinas, que diste una charla sobre las olas de calor marinas, me pareció muy interesante y por eso lo tenemos hoy aquí con nosotros. Y quería que empezáramos, bueno, hablando un poco de qué es esa cátedra de cambio climático, qué hacéis, y luego ya pasamos un poco a hablar de esas olas marinas de calor. Las cátedras institucionales son acuerdos que las universidades establecen con otras instituciones, en este caso es con el gobierno del Principado de Asturias, a través de un convenio, de manera que gente de la universidad que tenga, pues, no sé, experiencia o interés en algún área de estudio, realiza trabajos o hace informes, asesora, etcétera, al gobierno regional, y en este caso sobre cambio climático. La cátedra se creó hace, yo creo que hacía 3 años. Somos dos codirectores, además, porque la idea era que estuviera alguien del mundo de la biología, que soy yo, y el otro codirector, José Luis Rodríguez Gallego, que es un ingeniero, porque muchas de las cosas que tienen que ver con el cambio climático son mitigación, adaptación, captura de CO2, etcétera. Y entonces, la cátedra, pues, hace, por ejemplo, actividades de divulgación como la que mencionaste ahora del Aula del Mar, que es dar charlas informativas sobre aspectos relacionados con el cambio climático. Hace también cursos de formación, por ejemplo, para profesores de secundaria, y luego elabora informes, muchas veces sectoriales, pues impacto del cambio climático sobre el sector turístico en Asturias, sobre la pesca artesanal, modelos de cambio climático regionalizados, ese tipo de actividades. Vale. Pues sí, muy interesante porque, bueno, en Asturias, claro, está habiendo muchos cambios. Ahora, por ejemplo, en verano, todo el tema de los incendios y demás. Y bueno, es necesario y al final acaba afectando un montón a los ecosistemas todo esto que el daño que hace a un poco los humanos, ¿no? Bueno, ¿qué Claro, es? es una excepción. A ver, que dices, está afectando a Asturias. Es que Asturias no es una excepción, está afectando a todo el mundo. Claro. Y en uno manifiesta de una manera, aquí no tenemos arrecifes de coral, luego no hay blanqueamiento de los corales, no tenemos hielos permanentes o teníamos muy pocos en la cordillera, entonces no se nota, pero tenemos mucha masa forestal que se puede ver afectada por los incendios, tenemos efectos en el medio costero, como lo que contaba yo, las olas de calor marinas. En cada sitio la respuesta es distinta. Pues sí, en este espacio solemos también hablar un poquitín de divulgación, bueno, relacionada sobre todo con rollos de conservación marina y cuestiones relacionadas con la mar, un poco por la temática del programa. Entonces, te quería preguntar un poco para poner en contexto ahí a los oyentes qué es una ola de calor marina y por qué se dan. Claro, una ola de calor marina, es que además hay veces que cuando un término se vuelve demasiado, vamos a decir, coloquial o demasiado popular, empieza como a malinterpretarse. En realidad, las olas de calor, tanto climatológicas, las que nos hablan ahora, como marinas, son simplemente una caracterización estadística. Tú lo que haces es coges el clima promedio de los últimos 25 años, en este caso coges la temperatura del agua de mar de los últimos 25 años, mes a mes, y construyes una serie de medias. Dice, la temperatura media en enero de los últimos 25 años fue 11,8 grados. Y la media en agosto, pues por ejemplo aquí en el Cantábrico, fueron 21,7 grados. Eso es el promedio. Y entonces, cada año lo que haces es mirar cuántas veces estás por encima de un valor que tú fijas por encima de ese promedio, que además se fija muy ambicioso. Pues por ejemplo, si la temperatura media es el de 21,5, ¿cuántas veces la temperatura está en el 5% más alto o más bajo respecto a eso, de la serie histórica? Y a partir de ese momento dices, esta es una temperatura anómala, porque si durante 25 años la media estuvo en este valor y ahora de repente es más, está pasando algo. Esto es una ola de calor, cuando está por encima. Y una ola de calor marina es cuando pasa eso en la temperatura del agua. Entonces, cuando tienes una serie de días en las cuales la temperatura del agua está anormalmente más cálida, y por anormalmente se entiende más cálida que lo que es la media de los últimos 25 o 30 años, dices que está ocurriendo una ola de calor marina. Y generalmente se producen, suele haber como combinaciones de factores, pero suele estar bastante relacionado con cambios en la circulación normal del medio costero, del medio marino, combinados con periodos de mucha estabilidad atmosférica, es decir, de calor. Eso contribuye a que la superficie del agua de mar se caliente y que ese calor, además, se mantenga en el agua de mar durante un periodo más largo. Eso, digamos que sería la caracterización, así una descripción lo más simplificada posible de una ola de calor marina. Que luego además, sobre todo, afecta más a las zonas más costeras, más próximas. Porque es que esto lo hablaba el otro día con un amigo de aquí de Canarias, y claro, aquí hay tanta profundidad que decía, pero ¿cómo se va a calentar el agua? Claro, porque aquí hay nada, aquí al lado de mi pueblo ya hay 30 metros para abajo, pero a nada, a 10 metros de la costa. Sin embargo, o sea, de la costa, sí, nada. Sin embargo, ahí en Asturias, como es una costa más progresiva, con menos profundidad, pues entiendo que se calienta igual más fácil que zonas que haya aquí, por aquí, ¿no? Más, cuanto más somera es la capa de agua, más fácil es que se caliente toda la capa de agua. Porque si estás en medio del océano, sí, pues a lo mejor se calienta lo que dices tú, los primeros 10 metros, los primeros 15 metros, pero al mismo tiempo hay movimiento, hay corrientes, el viento lo mueve y eso contribuye a que haya una cierta mezcla. En el medio costero, si tú tienes la profundidad aquí en la plataforma continental, puedes separarte unas cuantas millas de la costa y todavía no superas los 200 metros de profundidad. Y ahí cerca de la costa, bueno, a distancias bastante cortas tienes 10, 15, 20 metros. Y ya ni te digo en bahías más o menos cerradas o en zonas de playa, donde la profundidad puede andar por 5, 8 metros, ahí se nota todavía más. Pero en todo caso, las olas de calor, estas olas de calor marinas, a veces se manifiestan también en medio del océano. De las dos que se tienen así más grandes, que fue una que ocurrió en el 2012-2013 en la costa del Pacífico norteamericano, que se conoció como The Blob, porque fue especialmente intensa, duró casi 3 años. Es decir, no es un periodo de unos cuantos días, es que durante 2 o 3 años la temperatura se mantuvo anormalmente alta durante el verano. Y luego otra que ocurrió en la costa occidental de Australia, estas, digamos que tuvieron repercusiones a más distancia que lo que es el medio costero. Lo que pasa es que es especialmente notable en el medio costero porque, claro, ahí todos los organismos que viven fijados al fondo se ven afectados por la ola de calor. En medio del océano, los organismos que viven fijados al fondo están a 1.000 metros, 2.000 metros y no les llega el efecto. Aunque ahí, yo he leído recientemente algún estudio ya de gente que empieza a estudiar lo que se llama las olas de calor marinas profundas. Es decir, ¿qué pasa cuando ese calor de la superficie no se disipa y se va transmitiendo a capas más profundas por hundimiento de la capa de agua, que empiezan a aparecer algunos síntomas a mayor profundidad? Sí. Pues yo, por ejemplo, llevo también surfeando más de 15 años casi. Y sí que, claro, se notó mucho, ¿eh? Desde que empecé hasta ahora, el agua se calentó bastante. Te quería preguntar por las olas marinas de calor así más conocidas en Asturias. A ver, en Asturias, ¿Qué ha afectado más y demás? sí, la más importante ocurrió alrededor de 2007-2008. A partir de esa, de hecho, nos dimos cuenta porque nosotros estábamos trabajando en cuestiones de ecosistemas costeros, por ejemplo, los bosques de algas que aquí crecen prácticamente desde el nivel más bajo de baja mar hasta los 20 metros de profundidad. Y hasta ese momento, nosotros íbamos por el verano y buceábamos y veíamos los bosques. Y sin embargo, a partir de ese año empezamos a ver un retroceso en los bosques, pero espectacular. Hasta el punto de que sitios donde antes buceabas cubierto por un dosel de algas que podían tener 2, 3 metros, casi 4 de altura, ahora eran simples praderas de otras especies de algas. Y nos dimos cuenta de que algo había pasado. Entonces, cogiendo la serie histórica de temperaturas que ya teníamos y utilizando también datos de satélite, ten en cuenta que los satélites de observación meteorológica y de la superficie del mar llevan trabajando, yo creo que desde los años 70 más o menos, y esos datos están ahí disponibles, fuimos reconstruyendo la serie temporal, hicimos esto de calcular las temperaturas medias, lo comparamos con el 2007 y nos dimos cuenta de que había habido una ola de calor especialmente intensa. Y luego ha habido alguna más entre ese periodo y la actualidad, que son 18 años, ha habido otra como en el 12 o en el 13 también bastante notable. Además, lo que observamos ahora es que se están volviendo más frecuentes. Es decir, tú antes aquí, bueno, pues sí, 2007 fue un año de temperatura del agua de mar muy cálida, fue una ola de calor, pero luego venía a lo mejor el 2009 y volvías a tener el agua más o menos fresca de aquí del Cantábrico en verano. Ahora ya es muy raro un año en el que alguien te diga que el agua ha estado muy fresca. Mira, este por casualidad, el 2025, la temperatura del agua digamos que no ha estado en los valores más altos del Cantábrico comparado con el 24 o el 23. Claro, al final luego las especies van cambiando y vamos perdiendo, pues entre otras cosas, por ejemplo, la minaria, ¿no? Un poco, que, y luego Claro. junto con la laminaria ya el pescado marcha, porque bueno, o porque esto me lo tienen dicho algunos amigos míos que son pescadores, que dicen, jolín, pues es que vas a Galicia y hay un montón de pescado, y vas a Asturias y en Asturias no hay casi. Bueno, también tiene que ver igual con el cambio, ¿no? Que hay de temperatura, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo, además, este cambio de temperatura, estas olas de calor, se vuelven más intensas cuanto más te adentras en el Golfo de Vizcaya. Hay un efecto como de bolsa. Claro, tú cuando llegas a la zona de Guipúzcoa, date cuenta que ahí empieza a subir la costa de Francia, es como si se embolsara el agua en esta zona. Por lo tanto, hay una diferencia muy clara entre el efecto o el aumento de temperatura, sobre todo en verano, estamos hablando sobre todo en verano, en lo que podría ser la parte de Guipúzcoa, en la costa guipuzcoana, en la costa del sur de Francia, Atlántico sur de Francia, y la costa gallega, que además en la costa gallega, en la parte de Finisterre, hay un afloramiento costero que mantiene la temperatura más alta. Cualquiera que haya ido a las Islas Cíes generalmente te vuelve diciendo que es un lugar maravilloso, pero que el agua está muy fría, por efecto de ese afloramiento costero, que va bajando de intensidad, pero sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que se note, y ahí sigue habiendo algas pardas. Menos de lo que había, pero sigue habiendo. Y en cambio aquí en Asturias, donde antes, por ejemplo, para ver estos campos de laminarias, te bastaba llegar, para quien conozca Asturias, a una zona entre Cabo Peñas y Cabo Vigo, la costa de, pues qué te diría yo, entre la costa de Cudillero aproximadamente, la desembocadura del Nalón, ahora tienes que irte prácticamente hasta más allá de la ría de Navia, hacia el occidente. Es decir, a medida que esa, digamos, bolsa de calor va afectando a una extensión más grande desde el este, las especies que prefieren el agua más fría van quedando cada vez más comprimidas hacia el oeste. Total, claro. Y bueno, claro, también eso, vemos cambios en la fauna, en la flora, también algún otro cambio más, alguna consecuencia de estas olas marinas que me puedas indicar. No, esto, a ver, yo como te decía, nosotros muchas veces utilizamos como somos animales terrestres, estamos más familiarizados con lo que ocurre en el medio terrestre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un incendio? Y mira que este verano ha sido especialmente duro en cuanto a incendios. Pierdes la masa forestal y lo que tienes cuando se va recuperando, además más o menos lentamente, es una pradera. Primero con pocas especies y luego, bueno, con un poco de suerte y mucho tiempo, se va recuperando. Y luego, todos los animales que vivían ahí, los que han podido escapar han escapado del fuego y los que no se han muerto quemados. Bueno, pues en un bosque submarino que no arde, pero que le afecta a esta ola de calor marina, pasa algo parecido. Tú pierdes la cobertura de las laminarias y todas las especies que vivían asociadas a esas laminarias, de peces, de crustáceos, de equinodermos, de moluscos, o desaparecen porque no se pueden desplazar, o cada vez sus larvas van a ir intentando fijarse a sitios donde las condiciones sean más favorables. Y lo que decías de los pescadores, muchas especies de pesquería tradicional, en particular de marisqueo, se han reducido mucho, sobre todo, pues mira, crustáceos, el tipo de la andarica, el santiaguín, el centollo. Esas especies ahora son mucho más difíciles de encontrar, porque es que el hábitat donde vivían se ha reducido mucho. Total, totalmente. Y luego yo en el aula marina, cuando tú hablas más de esto, también después al final te pregunté que había visto un documental de en el Ocean Turf in, Ocean International Ocean Film Festival, siempre lo digo mal, en el que, bueno, en Inglaterra se estaba haciendo pues granjas, ¿no? De algas en varios puntos. ¿Eso qué? ¿Cómo lo ves aquí? Luego también aquí se iba al OCLE, no sé si eso es viable prohibirlo o no, pero al final ayudará a que se restaure más rápido esos fondos. No, el caso del OCLE es bastante particular porque dentro de lo que se puede hacer para explotar una especie marina, el modelo de gestión de aquí de Asturias es bastante, digamos que sostenible, porque lo que hacen es que cada año fijan un cupo. Es decir, a los pescadores les dicen, mira, la cantidad final que puede salir, porque ellos tienen que pasar por lonja, porque al final eso es un producto marino, la cantidad que se puede recoger arrancándola del fondo es tanta y además hay que recogerla de esta manera. Es decir, tú no puedes llegar a un campo y cogerlo a matarrasa y quitarlo todo, tienes que dejar al menos el 25%. Y los buceadores, además, como repiten año tras año, ya lo saben hacer. Entonces, digamos que el modelo del OCLE aquí, además, La Dirección General de Pesca de Asturias colabora con nosotros en hacer el seguimiento de esta actividad extractiva. Los datos que tenemos del histórico, de momento, lo que muestran es que la cantidad que se extrae cada año se vuelve a extraer al año siguiente, lo cual quiere decir que los campos recuperan bien durante el invierno. Porque no es una especie de las. No es como la laminaria, que prefiere en fría, sino que las prefiere templado-cálidas. Entonces, por el ocli no va mal. Lo que decías de cultivarlas, claro, el problema es que. Es como si me dices, oye, yo quiero cultivar tomate en esta zona que es muy árida. Te diría, claro, es que si no estás continuamente suministrando riego, abono y cuidados y lo dejas, no va a recuperarse. Entonces, tú intentas recuperar una zona degradada si no mantienes un insumo continuo de eso, de agua, de energía, de esfuerzo. Y aquí en el medio marino es muy complicado porque además es un sistema muy abierto. Entonces, ¿dónde puedes poner laminarias para que recuperen si no sabes si a lo mejor llega un temporal y te mueve todo el parque que has colocado? Si es una bahía, pues a lo mejor en verano las temperaturas vuelven a ser muy altas y no permiten que se reproduzcan. Yo sé que hay intentos, y de hecho hay una técnica que se está aplicando más al norte, yo casi creo que Inglaterra, aunque se probó también en la zona del norte de Portugal, que se llama el green gravel, algo así como la gravilla verde, que es coger bloques de piedra, intentar sembrarlos con plantas pequeñitas de laminaria e ir dejando eso por el mar, con la esperanza de que si tú añades mucho, al final algo de eso sobreviva. Es como cuando hay repoblaciones masivas de algún pez que sueltas millones de alevines, porque sabes que si sobreviven 1.000 de esos millones, pues ya consigues que la población vaya recuperándose. Eso se podría intentar. De hecho, nosotros digamos que le estamos dando vueltas a hacer una especie como de plan piloto para probar eso a una escala pequeña, a ver qué tal funciona. Pues a ver cómo va la cosa. Bueno, estábamos hablando también de estas soluciones y respecto a las especies, ¿alguna solución o cómo? Porque claro, al final se irán adaptando, ¿no? A ese calentamiento, pero vamos a perder No, el especies. tema no se adaptan, claro, porque el ritmo de adaptación de las especies es a los cambios que ocurren con la velocidad que ocurren, digamos, en condiciones naturales. Pero es que el cambio que nosotros estamos imponiendo ahora, como consecuencia de la actividad humana, es decir, las emisiones de CO2 y el aumento de temperatura, es demasiado rápido. De hecho, lo que está ocurriendo más que adaptación es desplazamiento de los límites de distribución de las especies. Si las zonas aquí del Golfo de Vizcaya se están volviendo muy cálidas, pues muchas especies desaparecen de aquí y empiezas a encontrarlas más al norte. Y especies que antes eran comunes en nuestra costa, ahora empiezan a ser comunes en la costa sur de Inglaterra. Y las que eran comunes en la costa sur de Inglaterra, ahora se te vuelven más abundantes en la costa norte de Escocia. Y las del norte de Escocia, en la costa de Noruega. Es decir, las vas viendo desplazarse al norte, porque es la única posibilidad que tienen. Que además no es que se desplacen, es que van perdiendo su abundancia en las zonas peores y las vas viendo que son capaces de, bueno, de mantenerse en esas otras zonas. Pero como además, eso para las especies de algas, por ejemplo, para las especies de peces, digamos que aquí llueve sobre mojado, porque a especies que están viéndose afectadas por estos cambios, les añades el efecto de la explotación pesquera, que en muchos casos, hombre, Europa empieza a tener, aquí no es el sírvase el que quiera, hay ya una regulación de zonas de pesca, áreas jurisdiccionales, etcétera, territoriales y tal, y está más o menos regulado con cupos. Ves, cada año hay mucha pelea en Europa sobre si me suben el cupo de merluza, me bajan el de la caballa, metal, pero es que esos cupos normalmente se fijan en función de la información científica para que la pesca, que es una actividad muy respetable y que además es bueno que haya una cierta parte de nuestra dieta que venga de proteína de origen del pescado, porque tiene algunos componentes que son muy útiles para nuestra nutrición, pero es muy bueno que esa pesca esté regulada de acuerdo con criterios científicos, que sepamos cuánto hay y a partir de ahí cuánto se puede extraer para que siga habiendo, que esa es la idea de una pesca sostenible. Aquí hay pesquerías, por ejemplo, como la de la angula o la del salmón, que son claramente insostenibles. La de la angula es insostenible porque no hay ninguna manera de conseguir que sea sostenible la pesquería que extrae a los juveniles de la especie. Es decir, que no permite la reproducción. Tú los extraes antes de que no hay recambio. Y la del salmón es también muy poco sostenible porque digamos que la abundancia de los salmones en los ríos, que está también comprometida por el estado de conservación de los ríos, etcétera, Claro, si tú permites una pesca extractiva de esos individuos que se van a reproducir, también tienes un problema y deberías empezar a pensar en los dos casos, que claro, suena a tabú, pero empedarlo, al menos un periodo. Mira, con el erizo de mar, aquí en Asturias parece que ha funcionado. El erizo de mar, cuando yo era pequeño, se vendía, tú ibas por la carretera, por la costa, y se vendía a paladas. 10 pesetas, una palada, para poder comer erizos. Ahora casi no hay. Y lo que han hecho es vedarlo durante 4 años y ahora abrir la veda, pero abrir la veda con limitaciones, diciendo, oye, se puede pescar en estas zonas, solo puedes extraer en bajamar esta cantidad y a partir de ese tamaño, para ver eso, aplicar algún modelo de gestión, que los hay, y los hay que funcionan, para poder hacer la pesquería sostenible. Total, totalmente. Que bueno, antes hablaste de Europa, un paréntesis ahí que me vino a mí a la cabeza fue, bueno, pues para estar en Europa, lo de las Islas Feroe con las ballenas piloto, tampoco es que sea muy moderno eso, está un poco No, feo. no, no es muy moderno, pero claro, eso es un problema. En Europa son muy respetuosos con las cuestiones que ellos llaman tradicionales. Entonces, Ya. lo que es Como la los tradición, toros. brutal, claro, como los toros. Entonces, tú puedes, yo no me gusta nada y no soy nada, nada taurino, pero claro, a veces es problemático. Digamos que es mejor prohibir o es mejor educar. Si tú consigues poco a poco, que ya lo ves porque la gente joven, muy poca es taurina ya. Si tú consigues que la gente de Feroe, que además cada vez hay un movimiento ya mayor en contra de esa tradición, la vaya abandonando, pues a lo mejor unos pocos años lo tienes que prohibir, porque muchas veces prohibir lo que genera suele ser una especie de movimiento, como Reaccionario. te dice, sí, solidario. Entonces, incluso aquellos que no lo ven bien, la actividad, dicen, no, hombre, pero prohibir no, hay que respetar. Y entonces no consigues el fin que quisieras. Yo creo que para estas cuestiones que son tradiciones que tienen que ir desapareciendo por otras actividades tradicionales que ya no las vemos, como las peleas de gallos, las peleas de perros, que ya son inadmisibles, son actividades ilegales, pues estas probablemente vayan declinando igual si consigues eso, generar esa sensación de rechazo cada vez en una mayor cantidad de población. La actividad taurina, hay regiones de España que ya es que ni se plantea, porque es que no va a ir nadie, porque a nadie le parece interesante ni atractivo. Total, total. Y respecto al tema de piscifactoría, yo por ejemplo veo que aquí en las Canarias, como hay tantísima gente, tantísima masificación, tantísimo turismo también, necesitan mucho de las piscifactorías y al final acaba un poco, bueno, contaminando un poquito el ecosistema de alrededor, la verdad, porque es como no Sí, sostenible el modelo de la a isla ver, en general. es un tema Luego el complicado, tráfico marino también, que claro, un tema complicado de la acuicultura, porque claro, ahí hay, la acuicultura resuelve problemas. De hecho, el crecimiento de la acuicultura ha sido espectacular en los últimos, sobre todo, 50 años, hasta el punto de que hace 2 o 3 años ya se consiguió que la producción de acuicultura, es decir, de pescado o de productos marinos vía acuicultura supere a la producción vía captura. Y eso tiene partes buenas, porque limitas, digamos, que la presión extractiva. Pero luego tiene partes malas, porque lo que dices tú, primero, en muchas regiones del planeta hay un conflicto muy grande de uso, porque las zonas que dedicas a acuicultura, pues ya no las puedes dedicar, por ejemplo, a conservación, muchas veces entra en conflicto con uso turístico también, porque nadie quiere ponerse a nadar en una zona llena de jaulas marinas, por ejemplo. Hay problemas también de que, claro, tantos peces metidos en un espacio cerrado puede ser muy fácil que transmitan enfermedades al medio, pero digamos que es un modelo que puede conducir a soluciones. Se habla ya de la propia FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, habla ya muchas veces de lo que se llama la Revolución Azul, de Blue Revolution, en el sentido de que puede haber una acuicultura que vaya evolucionando hacia un modelo de producción sostenible. Con la industria ha pasado también. Tú tenías industrias que no se preocupaban para nada de las emisiones, que vertían todo tipo de productos a los ríos, y hombre, se ha ido pasando a modelos industriales que, mal que bien, no todos al mismo ritmo, pero que van mejorando, digamos que su eficiencia de uso de recursos. Por ahí debería ir. Es decir, yo no la excluiría, porque es una actividad que puede solucionar muchos problemas de la pesca, pero hay que saber, digamos que repartirla. Por ejemplo, la acuicultura del langostino, sobre todo en zonas tropicales, en los años 80 y 90 ha sido un desastre, porque las zonas que se utilizan para cultivo de langostinos son sobre todo llanuras costeras, y lo que se hacen es deforestar manglares a lo bestia para convertirlos en llanuras costeras. Este modelo es insostenible. Pero en algunas regiones del mundo, por ejemplo en Tailandia, han dedicado mucho esfuerzo a investigar y buscar, primero, especies de langostino que necesiten menos espacio para el cultivo, por lo tanto, reduces el impacto, que necesiten menos pienso, así no tienes que andar fabricándolo a partir de otras especies de pescado. Entonces, hay líneas de investigación y hubo una cumbre, yo quiero recordar, me parece que fue en Bangkok, a principios del siglo XXI, sobre el modelo sostenible de acuicultura. Y ahí se establecieron una serie de directrices que tienen al menos, hombre, al menos suenan muy bien, si se van consiguiendo implementar. Bien, bien. A ver cómo va la cosa. Y te quería preguntar que, bueno, en Asturias, o igual quizás en el Cantábrico, ¿qué especies ves que a día de hoy ya están peligrando muchísimo, en peligro de extinción ya como muy inminente? Precisamente por todo esto que hablamos. Dos que lo están pasando muy mal, y además claramente, y que tienen una parte de distribución cantábrica, pero que luego, como son especies que alternan el río y el mar, se van al Atlántico: la anguila y el salmón. Esas son dos que están en situación muy mala. Porque luego de las demás, la verdad es que no, yo no te diría que haya visto situaciones muy graves, porque alguna que alguna vez tuvo declives bastante importantes aquí en nuestra costa, como por ejemplo la anchoa, luego se recuperó gracias a que hubo veda. Hombre, aquí, al menos en Asturias, aquí en el Cantábrico, sí parece que no estén muy bien todo lo que son los crustáceos marinos. El bogavante, el santiaguín, la andarica, la quisquilla, la cigala, es otra que parece que también está bastante tocada por esta zona. Yo creo que esas que son especies, además, en la mayor parte de los casos, bentónicas, es decir, que viven en el fondo, asociadas a estos fondos marinos que se han visto afectadas, el erizo de mar, yo no te diría en peligro de extinción, pero que sería para pensarse muy seriamente si se pueden seguir pescando al mismo ritmo, sí que serían para tenerlas en consideración. Claro, pasa que el turismo depende de ellas y no interesa igual, ¿verdad? Y lo que pasa es que, a ver, esto es. Cuando tienes un presupuesto de 100 euros y quieres repartirlo, si pones 50 para salir a cenar, ya no puedes poner 60 para comprarte ropa, porque no llega. Entonces, si quieres repartir los recursos de los que dispones, no vale que lo pongas todo al turismo y no dejes nada a conservación. Si quieres que el turismo, y encima aquí que el lema es paraíso natural, si quieres que siga siendo paraíso natural, no puedes permitirte un turismo de masas. Ya hemos visto lo que pasa en Levante. El turismo está bien, es una fuente de ingresos, y en España, que te voy a contar, pero hay que, digamos que hay que hacerlo compatible con otras actividades. Si depende solo de, además, si pones todos los huevos en la misma cesta, si te cae la cesta, te quedaste sin huevos. Total, total. Y luego también quería que habláramos un poco sobre tema vertidos y consecuencias. No sé, en Asturias cómo va la cosa, cómo está. Tenemos un vertido que fue muy, muy conocido, fue el Prestige en el 2001, muy importante. Desde entonces no ha habido ninguno grave, afortunadamente. Yo creo que ese, además ese que inicialmente fue muy grave, luego, como ocurrió en invierno, es decir, el movimiento del mar es muy intenso, como hubo una movilización espectacular en Galicia y en Asturias y en Cantabria de voluntarios. Ahora mismo, por ejemplo, ya no quedan muchas trazas. Es muy raro que encuentres alguna zona donde queda alguna mancha. Algo queda, ¿eh? Si buscas un pedrero alto en algún sitio, algún poco de fuel queda. Pero ahora el mayor peligro que hay es lo que se llama la contaminación dispersa. Es el hecho de no tener cuidado con lo que se pone en la limpieza de las sentinas de los barcos, los vertidos de accidentales desde embarcaciones, los plásticos en la costa, que ese sí que es un problema Pellets, ¿no? cada vez peor. No, no, y plástico. Es decir, la gente es muy poco cuidadosa. Y ahora mismo tú vas a cualquier playa asturiana y encuentras plásticos. Sí, Y si sí. quieres picar una tarde, yo te digo que llenas unas cuantas bolsas de basura. Una persona que vaya a cualquier playa asturiana y se ponga a recoger, llena. Y mira que no somos de los peores sitios del mundo, ¿eh? Y ese es otro problema, que al final eso también es un vertido. Es una sustancia artificial que dejas en el mar, con la esperanza de que el mar, como es tan grande, actúe como una depuradora. Pues no, no, no depura todo lo que le llega. Fíjate, para que veas si hay cosas que no depuran, Aquí en Asturias hay digamos, una característica topográfica muy llamativa, que son los cañones submarinos. Esos cañones submarinos son zonas en las cuales, muy cerca de la costa, tienes valles muy profundos bajo el agua, hasta el punto de que a muy pocas millas puedes llegar a 3.000 o 4.000 metros. Es como si vieras un valle terrestre, pero bajo el agua, en el fondo. Bueno, pues a veces, cogiendo nosotros muestras en el fondo de estos cañones submarinos, ya te digo, 3.000 o 4.000 metros, hemos sacado latas de Coca-Cola o neumáticos. Claro, porque lo va transportando, o sea, a través del talud acaba llegando por desplome de los materiales. Entonces, eso es capaz de permanecer ahí siglos y se va degradando y va soltando pedacitos y pedacitos que los tienes ahí y que no deberían estar. Yo he visto un vídeo de una inmersión de un sumergible en la fosa de las Marianas y había plástico ahí abajo, a 11.000 y pico metros de profundidad. Pues claro, ahora mismo decir, ¿hay alguna zona del océano que esté sin contaminar? Pues ya me cuesta decirlo, ¿eh? Ya me cuesta imaginarlo. Claro. Pues nada, y cada vez va peor, pues vaya mierda. Hombre, a ver, cada vez va peor. También hay que pensar que cada vez hay más conciencias. Yo mi mayor esperanza está en la gente joven. Tú ves que hay una movilización, cosas que antes nos parecían eso. Tú acababas de comer y dices, bueno, pues aquí tiro la colilla, la tiro aquí o la entierro en la arena. Ahora ya muy poca gente lo hace. Y si lo hace es gente mayor. Toda la gente joven la ves que no, oye, y los niños que en el colegio les van educando y de, oye, no, mira que ahí puedes separar la basura, puedes ponerla aquí, la que es de plástico, aquí en otro sitio. Yo ahí es donde pongo la esperanza, que haya cada vez eso, una conciencia mayor de eso, de que. Y luego, entre nosotros que somos más mayores, al menos la idea de que, hombre, a mí me gustaría que mis hijos o que mis nietos heredaran un mundo, al menos en el estado que yo lo recibí, no peor. Entonces, si puedes hacer algo para hacer eso, pues ya iríamos dando pasos. Total, totalmente. Y bueno, así para finalizar, un poco próximos proyectos que vayáis a hacer ahí en la universidad o con Mira, tenemos una uno, asociación o lo que aparte fuera. de las laminarias, que lo estuvimos haciendo todo este verano, seguimos cada 2 años por encargo de la Dirección General de Pesca, miramos a ver cómo va retrocediendo esos bosques o si se van recuperando en unos sitios además fijos a lo largo de la costa. Este año queremos empezar, probablemente empecemos ya ahora en otoño, el estudio de dos especies que son introducidas, son especies exóticas que han llegado aquí recientemente. Una es un alga, la Rugulopteris, que ya está en las costas de Cádiz, habrás oído hablar de ella, que lo invade todo por completo. Bueno, pues ya está en Asturias y Cantabria, al menos desde la primavera. Y ya hay, al menos en Gijón, en la zona del Rinconín, ya hay poblaciones bastante densas. Y la otra es un gusano plano, marino, una planaria, que se llama Postenterogonia, que viene de probablemente de la zona de Australia y Nueva Zelanda, y que afecta bastante severamente a los bivalvos. Entonces, queremos empezar a hacer un seguimiento ahí y a ver qué estrategias de control pueden funcionar. Claro, porque se pueden desfasar completamente, pueden invadir mucho, claro. Eso, invasoras. Claro. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en este espacio con nosotros en Oceánica Podcast y nada, que cuando hagáis proyectos así interesantes y demás, nos los puedes venir aquí a contar. Genial, a nosotros nos encanta contar lo que hacemos. Me visita de a ratos con cara de perro. Se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga, se instala dentro. No puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo, otro medio me duele el mundo. De razones no entiende, no mi canción. Por un lado lo quemo todo, por el otro me quemo solo. Las dos caras del mismo candor. Sane todos los te quiero ensuciar el alma. Abrazos de agua me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más, espuma y agua. Sanar, sanar, sacar la rabia. Ser corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Ser corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Abrazos de agua lleven lejos, tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más, espuma y agua. Sanar, sanar, sacar la rabia. Abrazos de agua me lleven lejos, tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Os quería comentar que, por ejemplo, yo vivo en Tenerife, igual que un montón de espacios costeros, de espacios marinos, ecosistemas marinos, está habiendo muchos cambios por la acción humana y se están destruyendo bastantes ecosistemas. En Tenerife hay varios espacios, como puede ser la Playa de las Teresitas, que es un espacio donde el tiburón angelote, pues, cría, vive y por ciertos proyectos va a haber dañado su espacio. También en el puertito de Adeje se está construyendo un macro hotel que va a afectar muchísimo a esos espacios de alrededor, esos ecosistemas marinos, que son, vamos, paraísos para el buceo y para que, bueno, las especies estén allí tranquilamente, ¿no? Como llevan haciendo miles de años. También toda la zona de Tenerife Sur, por el tráfico marítimo que recibe, al final acaba habiendo más fallecimientos de cetáceos que nacimientos. Y es que es el sur de Tenerife es uno de los sitios donde el calderón, donde hay más grupos de calderones de todo el mundo. Entonces os voy a dejar con un clip que pone esto en la mesa, ¿no? Y vemos estos problemas de la masificación y del turismo. La leyenda de David contra Goliat es real, y cuando las personas se unen en base a un interés completamente altruista, que es el bien común de la naturaleza, Entonces se pueden conseguir las cosas. En Tenerife existe un lugar único en el mundo que contiene la llave para crear un nuevo futuro para las Islas Canarias. La Zona Especial de Conservación Tenorrasca se encuentra en la costa suroeste de Tenerife. Baña las aguas de 4 municipios: Arona, Adeje, Quia de Isora y Santiago del Teide. Cada año, hembras preñadas de cazón se acercan a la orilla para dar a luz a decenas de crías. Aunque los cazones no son los únicos que se agrupan en grandes números, en verano llegan las mantelinas por decenas. Estos animales, de 2 metros de longitud, pasan 3 meses cerca de la orilla. Se encuentra catalogada como en peligro crítico de extinción a nivel mundial, igual que el angelote, que también se observa regularmente. Habita las zonas arenosas de la costa, que son el lugar preferido de una gran variedad de especies de rayas. Son uno de los principales atractivos para los buceadores que visitan esta zona de Tenerife en busca de encuentros con grandes animales. Conviviendo con esta abundancia de especies, la tortuga verde también es una habitante habitual de las aguas costeras. Su alimento principal es la ceba, que forma grandes praderas submarinas llamadas cebadales, ecosistemas de gran importancia que sirven como zona de refugio y alimento para muchas especies. Además, producen oxígeno y captan dióxido de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Aquí se encuentra una población residente de 400 calderones tropicales. Esta cantidad de individuos en un área tan reducida convierte a esta población en la más importante del planeta para esta especie. Su curiosidad y la frecuencia de sus avistamientos han hecho que en los últimos años se hayan convertido en uno de los emblemas de Tenerife. El tiburón azul, que habita en aguas abiertas y puede verse junto a atunes merodeando las bolas de carnada, parasitarse por estos grandes peces que atacan a gran velocidad a los indefensos trompeteros. Aunque todos deben apartarse cuando el más grande de todos hace su aparición: el rorcual tropical. Una ballena que alcanza los 16 metros. Esta excepcional biodiversidad ha hecho que durante los últimos años se le hayan otorgado a esta zona 2 importantes galardones medioambientales. Primero fue declarado como Punto de Esperanza Marina por la organización Mission Blue, liderada por la doctora Silvia Herr. Después de este reconocimiento internacional, vino otra gran noticia. Esta franja marina que separa Tenerife y La Gomera fue declarada el primer santuario de ballenas de Europa. Esta franja marina, que cuenta con 400 calderones tropicales residentes y es el punto de Europa con mayor biodiversidad de cetáceos, está en riesgo. La costa suroeste de Tenerife es la más turística de la isla. Esta zona de la isla tiene 4 puertos en tan solo 30 kilómetros de costa, lo que hace un total de 940 barcos. Solamente Puerto Colón y el Puerto de los Cristianos suman 564 embarcaciones que navegan por la zona. Además, desde el Puerto de los Cristianos salen los fast ferries hacia las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Esto, unido al gran desarrollo turístico de esta zona, hace que los calderones residentes soporten una presión mucho mayor en la zona sur de la zona CEC. Y justo en medio de la zona donde los calderones están relativamente tranquilos y en contra de todas las recomendaciones científicas, es donde se pretendía construir el puerto de Fonsalía, el quinto puerto en solo 30 kilómetros de costa. Un macropuerto con capacidad para cruceros, ferries y 470 embarcaciones recreativas. Esta gran infraestructura, que ocuparía 64.000 metros cuadrados, lo único que haría sería trasladar el tráfico de ferries a Fonsalía y añadir 470 embarcaciones recreativas y cruceros. Por lo tanto, no aliviaría el tráfico marítimo, sino que empeoraría este gran problema de forma considerable. El principal argumento que se ha utilizado para promover este macropuerto es que mejoraría la conectividad entre Tenerife y las Islas Verdes, acortando los trayectos y los costes. Sin embargo, los trayectos solo serían 15 minutos más cortos en comparación con los actuales desde Los Cristianos. Pero Fonsalía se encuentra 25 kilómetros más lejos de cualquier núcleo urbano que Los Cristianos, y el tiempo que cada persona tendría que hacer en la carretera se incrementaría entre 20 y 30 minutos en cada trayecto. Es decir, casi una hora de carretera entre la ida y la vuelta, dependiendo del tráfico. Así que este puerto no mejoraría de ninguna forma la calidad de vida de las personas de Tenerife ni de las Islas Verdes. Pero como si hubiéramos olvidado todo lo que ocurrió, se ha continuado apostando por seguir haciendo crecer el turismo de masas y por la construcción de grandes infraestructuras. Se ha construido sin descanso, ocupando cada vez más territorio. Lugares únicos destruidos por falsas promesas de progreso. Pequeños pueblos costeros que han sido engullidos por el turismo de masas. Este desarrollo está destruyendo lo que hace únicas a las Islas Canarias, su biodiversidad. Una biodiversidad tan grande que biológicamente se puede comparar con la de las Islas Galápagos. Pero mientras allí la prioridad es la protección de la naturaleza, en Canarias parece ser todo lo contrario. Las consecuencias no serán solamente ecológicas, sino económicas también. Las pérdidas económicas derivadas de la desaparición de biodiversidad y espacios naturales podrían ser desastrosas para la economía de las islas. El descontento social es cada vez más grande. Y en junio de 2021 vota prácticamente de forma unánime a favor de la construcción del puerto de Fonsalía. Es entonces cuando nace la campaña Salvar Fonsalía. Un hecho histórico y una de las campañas más grandes de protección de biodiversidad en el mundo en los últimos tiempos. Y este gran esfuerzo no solo paralizó la futura construcción del puerto de Fonsalía, sino que también consiguió que gran parte de la población canaria y del resto del mundo conociera el extraordinario valor que tienen las aguas del suroeste de Tenerife. Después de prácticamente dar la vuelta al mundo buscando los mejores lugares para grabar bajo el agua, sigo diciendo que este lugar de Tenerife es uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar de la biodiversidad de cetáceos que tenemos aquí, no solo cetáceos, sino también tortugas y tiburones, que es un lugar increíble y que a veces creo que no le damos el valor que realmente tiene, porque lo tenemos aquí en la puerta de casa y lo tenemos cerca, pero yo creo que precisamente por eso tenemos que poner todo de nuestra parte para protegerlo y que nosotros y los que vienen detrás de nosotros podamos seguir disfrutando de este lugar increíble. Todo está conectado. La conservación de las zonas costeras da como resultado un océano saludable. Paisajes intactos hasta donde alcanza la vista y que son una pieza clave en todo el mundo para el funcionamiento de nuestro planeta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué islas queremos dejarle a las próximas generaciones? Tenemos el futuro de las Islas Canarias en nuestras manos. Un futuro en el que vivamos con la naturaleza, no en contra de ella. Esa es la única forma en la que nuestro archipiélago podrá seguir siendo un paraíso. Hay siempre una esperanza. Por eso yo soy optimista y tampoco quiero que piensen que esto ya no tiene remedio en absoluto. Esto es exactamente igual que cuando después de la Guerra Mundial a Berlín lo arrasaron, ha habido siempre una esperanza y han reconstruido una ciudad extraordinaria como lo pueden ser la mayoría de los pueblos alemanes que fueron destruidos. Pues esto, a pesar de que destruyamos absolutamente las Islas Canarias, siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda. Pues este clip venía de YouTube, de Salvar Tenerife, que es una plataforma que da visibilidad a todo este tipo de problemáticas que se están dando en torno a los espacios marinos de aquí de la isla de Tenerife. Os recomiendo que pongáis en YouTube Salvar Tenerife y veáis las diferentes problemáticas. Por otro lado, también otro desastre medioambiental que está ocurriendo este año es el mayor incendio, la mayor tragedia de incendios en años. Según datos de Onda Cero, ardieron más de 358.000 hectáreas del 10 al 22 de agosto, llegando luego a las 400.000. Castilla y León, Galicia, Asturias, Andalucía, Castilla y La Mancha, Extremadura, Madrid, se vieron, incluso Cataluña, se vieron afectados por todos estos incendios. El 2 de julio se daban los primeros avisos en Lleida, Tarragona, Ávila, Toledo, y luego en agosto vino la gran ola de incendios, ¿no? Ya eran incendios que no se podían parar, no se estaban parando, y esto llevó a la desaparición de espacios increíbles, ¿no? En concreto, las médulas, patrimonio de la humanidad, se vio afectada en torno a estas fechas y quedó, si podéis ver alguna foto, quedó completamente calcificada. Muchos ganaderos perdieron sus animales y vieron convertida en ceniza pues el terreno, ¿no? Luego a veces también eran obligados a llevar las vacas que habían podido salvar a los terrenos quemados, y esas vacas ahí no podían vivir. Entonces, bueno, se ven a veces como incongruencias, ¿no? En la acción de las instituciones, tanto de protección civil como de la gente encargada de apagar todo esto, ¿no? Muchas veces se les decía a los bomberos que no acudieran a apagar esos incendios, y sí que se intentó pues salvar pueblos. Sin embargo, al final estamos hablando de zonas rurales que viven de esos terrenos que están alrededor, y es tremendamente desesperante. Yo me puse en contacto con alguna amiga que vive en el Bierzo y la verdad es que están haciendo una labor impresionante. A veces suben al monte a dar de comer a esos animales que se quedaron ahí, están medio vivos, medio muertos. Son incendios provocados, esto está clarísimo. Hay también un escenario de mucho calor, bueno, esa acumulación también de combustible vegetal, pero bueno, parece ser que hay esa intención de alguien. Si estáis interesados en seguir cómo está todo esto, podéis seguir Incendio Hoy, que es una web de seguimiento bastante interesante. En Asturias, estos días, para prepararme el programa, vi que había unos tres en la zona de Gijón y Avilés. Y bueno, esperemos que acabe cuanto antes y que al final, pues esas ayudas que se dice que van a dar y demás se hagan efectivas y la gente pueda restablecerse la normalidad al máximo posible. Aunque bueno, hay gente que vio completamente destrozada pues su casa también, ¿no? Así que desde aquí todo nuestro apoyo a toda la gente que está sufriendo este desastre. Solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos. Ayer era ayer, hoy es hoy que va, el amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente normal. Solo los locos. Amo la libertad, amo a la gente normal. Mañana yo no sé qué será de mí, en la noche gris el cielo puede con todo. Ganar es de bobos, morder es de lobos, vivir es de gente normal. Viva la libertad. Viva la gente normal. Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común, desordenar el tiempo, perder la partida para poder ganar. Saber que te esperaré, no, y no me apetece correr. Saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetecen todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Tira la moneda a ver qué sale, tira el dado, va, a ver qué sale también, tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín, a reír, porque sí, a mirar la luna y el sol. Solo los locos colocan deliberadamente las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo. La noche está libre para ti. Solo los locos vuelven a empezar con la pasión de los niños aquellas empresas que dejaron a medias. La libertad está hecha para ti. Solo los locos toman las riendas de sus instintos animales para cabalgar hasta estrellarse con el horizonte. Que hoy te apetezcan todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe, todo. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Solo los cuerdos tienen miedo. Solo los locos se vuelven locos por lamerle las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos. Solo los locos viven adrede y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos. Con Suso Sudón nos vamos, apagamos aquí el estudio, nos vemos en la playa. Gracias por escuchar Oceánica Podcast aquí en Radio Crash. Ya sabéis que los programas quedan subidos a la web, al blog de Radio Crash y además a Spotify. Así que nada, hasta otro programa. Gracias por escuchar y si te gustó, comparte. de Anika Podcast. Por Carlota Vázquez.